Dios que me ama, al Dios que me salva, al Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario, Él murió por mí. Salva. Al Dios que me salva, al Dios que me bendice, al Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, díselo con todo el alma. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, sí tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. Sangre de Jesús tiene poder. Al Dios que me ama, al Dios que me salva, al Dios que me salva, que me bendice, al Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario Él murió por mí. Él murió por mí. Qué grande amor. Al Dios que me sana, al Dios que me salva, al Dios que me salva, al Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Vamos a cantar con todo el corazón. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. Haz con tu alma. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, liberación. La sangre de Cristo tiene poder. Sangre de Jesús, cae sobre nosotros, lávanos, límpianos. Que la sangre de Jesús libere nuestra familia. Que la sangre de Cristo te libere el corazón. Oh, gracias Jesús, por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Alabado sea Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. Vamos a decírselo con todo el alma. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, sí tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí.